Hermanos, buenos días, gracia y paz del Señor Jesús con cada uno de ustedes. Le pido que abran sus Biblias. Apocalipsis, capítulo 2. Versículos del 2 al 5. Bien, si lo tienen. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido. Y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. He estado meditando en este pasaje y lo he leído y lo he releído y en la medida que lo leía y lo releía, cada vez iba tomando como más fuerza, como que me iba impactando cada vez más. Y de alguna manera llegué a un punto a sentirme afectado por el mensaje. Es como si me hubiera en cierto punto trasladado y sentado allí como parte de la iglesia de Éfeso y ver como que es básicamente como un telegrama, es algo de parte del Señor. Aquí el remitente es Jesús mismo y el destinatario es la iglesia. Dice yo, dice el versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto, es Jesús. Y les dice esto directamente a la iglesia, escuchen. Y en pocas palabras transmite un mensaje tan profundo, tan sintético, siete versículos nada más, pero con una profundidad tremenda. Y de alguna manera quise sentarme allí y quise escuchar el mensaje, como si fuera de alguna manera parte de la iglesia de Éfeso y decir, bueno Señor, ¿qué tienes que decir? Vamos a orar. Muchas gracias por este culto que nos permites ejecutar, Señor Jesús. Queremos alabarte y lo hacemos de esta manera, Señor. Queremos orar y lo hacemos de esta manera y queremos ser enseñados. Y dependemos de ti, Señor, para esto, así que sé con tu espíritu en esta iglesia, en mí para hablar, en mis hermanos para oír y en todos nosotros para aprender y para practicar. En el nombre de Jesús el Cristo, amén. Y la descripción que hace Jesús mismo de esta iglesia nos grafica una iglesia de sana doctrina. Una iglesia celosa, una iglesia defensora de la verdad. No estamos parados aquí frente a una iglesia apóstata o una iglesia liberal como lo era la iglesia de la Odisea, que le habían dado la espalda al Señor Jesús. No, no, no, no. Aquí estamos frente a una iglesia seria, frente a una iglesia con cierta ortodoxia, con cierta disciplina. Ellos no toleran a los malos, ellos no toleran el pecado, ellos aborrecen el pecado, ellos prueban a los que se dicen ser ministros y no lo son. Ellos tienen en alto la verdad y ellos han decidido de manera unánime defender esa verdad. Doctrinalmente son una iglesia sana. Ellos tienen características muy particulares y muy elevadas. Como ya les he dicho, no soportan a los apóstatas, no soportan a los malos, no soportan a los pecadores, no soportan a los que persisten en pecar o los que persisten en hacer el mal. Ellos no lo toleran. Descubren y exhiben a todos aquellos que encubiertamente quieren introducirse o introducir malas enseñanzas. Es una iglesia que no va a ser engañada fácilmente. Es una iglesia muy segura y tuvieron de alguna manera a los mejores maestros. Aquila, ministrando allí y acompañándole su esposa Priscila, Apolos estuvo en esa iglesia, Pablo mismo ministró en esa iglesia, Timoteo ministró en esa iglesia, Tíquico probablemente también ministró en esa iglesia, y según la tradición se dice que el apóstol Juan también ministró en esta iglesia y que de allí fue exiliado a la isla de Patmos. De acuerdo a las características de la carta que Pablo le escribe a los Efesios, es una carta muy profunda. Es una carta en donde los trata a ellos con cierta madurez espiritual. No les habla, por ejemplo, como les habla a los corintios, sino tiene para con los Efesios cierto nivel de enseñanza, cierto nivel de escritura, de madurez, ciertos temas teológicos que no los trata Pablo o no se los escribe a cualquiera, pero sí se los escribe a los Efesios. No era una iglesia perezosa. Ellos no estaban aguantando la doctrina, sino que trabajaban por esa doctrina, trabajaban con dolor, con esfuerzo, pero no se fatigaban. Una de las virtudes de esta iglesia es que ellos trabajaban arduamente por amor al nombre del Señor Jesucristo y no desmayaban, no se rendían. Indistintamente de las circunstancias que envolvían a la iglesia en Éfeso, con toda esa cultura básicamente viciada de perversión, de pecado, de fornicación, como lo eran los efesios, con su culto a la diosa Diana, con todo lo que era ese liberalismo, ellos estaban allí no aguantando. Ellos estaban como iglesia en medio de una sociedad perversa, difícil, con muchas trabas, con persecución. Ellos estaban trabajando arduamente por amor del nombre de Cristo, por el servicio al reino de Dios. Aborrecían las mismas cosas que Dios aborrece. ¿Sí? El versículo 6 dice, aborreces, Jesús le dice, ustedes aborrecen la obra de los nicolaitas, que yo también aborrezco, dice el Señor. De alguna manera es una iglesia muy celosa. Es una iglesia que mantiene realmente un estándar y una posición apologética. Defender la verdad en medio de un mundo o de una sociedad tan perversa. Y el Señor Jesús les reconoce el trabajo. Jesús le dice en esta carta, yo conozco sus obras, yo se las reconozco. Sí, o sea, no es que ustedes están trabajando y que yo estoy mirando para otro lado. Jesús dice, yo veo lo que están haciendo. Yo les reconozco ese trabajo, yo se los observo, yo sé hacia dónde van. Wow, es una iglesia con muchas virtudes. Una iglesia trabajadora, una iglesia no perezosa, sino de personas que trabajan sin cansarse, a pesar de la oposición y la dificultad que podían tener. Una iglesia celosa de la verdad, tiene tolerancia cero hacia los malos, buscan conservar la pureza. Una iglesia que sufre por causa de Cristo, una iglesia ortodoxa en el sentido de ir contra cultura. Vaya iglesia que es la de Éfeso. ¿Quiénes no quisieran congregarse allí hoy? ¿No les parece que nos parecemos? ¿En algo a esta iglesia? Sin embargo, ay Señor, sin embargo hay un conflicto no pequeño con esta iglesia. Hay un punto que Dios les ha observado y que si no lo corrigen, su sentencia es que dejarán de ser la iglesia. Entre tantos elogios, el texto nos lleva de los elogios a la condena, pero tienen algo en contra, que si no lo corrigen, Jesús dice, vendré y tomaré el candelero y lo quitaré y dejarán básicamente de ser. Dejarán de ser la iglesia. Se perderán. Dios quitará de la iglesia en Éfeso el candelero de su lugar. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cómo que han dejado su primer amor? Entonces, ¿cómo hicieron todo lo que hacían? ¿Con qué amor estaban trabajando arduamente por amor de su nombre? ¿Cómo es que lograron hacer todo lo que hacían y haber dejado el primer amor? ¿Qué significa entonces que trabajaron arduamente por amor del nombre de Cristo, pero que a la misma vez habían dejado el primer amor? ¿Qué se puede concluir? Se puede concluir que se puede tener la doctrina correcta y se puede obrar en virtud de esa doctrina, pero con un corazón frío hacia Dios, con un corazón apagado, sin amor, haciendo las cosas de manera mecánica o automática, siendo ortodoxos para servir de manera correcta, de manera ordenada, pero con un corazón que se ha enfriado. ¿Se puede? Sí. Se puede llegar a ese punto. Se puede caer en ese tipo de cristianismo. Como iglesia se corre el riesgo de hacer las cosas de esa manera, de manera mecánica, de manera automática. Hay que hacerlo porque hay que hacerlo, pero mi corazón no se deleita en las cosas que hay que hacer. ¿Se sienten identificados? Amasías. ¿Se acuerdan del rey Amasías? ¿Qué es lo que de alguna manera quedó escrito de este rey? Probablemente cuando este rey murió en su lápida, en el lugar donde lo sepultaron, dice, este es un rey que hizo lo recto ante los ojos de Dios, pero no de perfecto corazón. ¿Sí? Estoy en 2 Crónicas 25:2. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Aunque, hay una observación, no de perfecto, o sea, no de completo corazón. Hizo lo que agradaba a Dios, pero su corazón no se deleitaba en lo que a Dios le agradaba. La iglesia en Éfeso era una iglesia celosa de la causa y de la obra de Cristo. Sus ministerios se desarrollaban cumplidamente, se esforzaban sobremanera para sostenerlos y no desmayar y no rendirse, más allá de toda circunstancia opositora. Quizás se entregaron sus bienes y perdieron muchas cosas por la noble causa de Cristo. Ellos, indistintamente de las circunstancias, de los años de alguna manera de crisis económica, de los años de persecución, de los años de conflicto, de los años de oposición, indistintamente de los meses que de alguna manera estaban presionados, ellos decidieron seguir adelante con todo el trabajo y el despliegue de lo que tiene que hacer la iglesia y decidieron no desmayar. Ellos decidieron seguir. Ellos de alguna manera dijeron, los tiempos malos no nos van a detener, la sociedad mala no nos va a detener, nosotros vamos a trabajar sin rendirnos, vamos a hacerlo hasta el final, no nos vamos a dejar vencer. Pero hay un punto trágico con ellos. Hay un punto triste con ellos. Y si uno de alguna manera lo observa más de cerca, es una historia triste. Es una historia triste. ¿Por qué? Porque ellos habían dejado algo en segundo o tercer orden. Amar a Dios. Creo que somos muy parecidos a esta iglesia. Trabajamos, soportamos, tenemos la verdad, defendemos la verdad, discernimos y probamos a los malos, exponemos el pecado, odiamos el pecado, pero también corremos el riesgo de haber dejado el primer amor. ¿Sí? También corremos ese riesgo. Ellos estaban por morir. Si es que no cambiaban ese punto de observancia de parte del Señor, dejarían de ser la iglesia. Se terminaría todo con ellos. Escuchen. Escuchen todos. Debemos entender y tener bien presente el peligro que conlleva dejar el primer amor. ¿Qué se sabe de Éfeso? ¿Qué se sabe de la iglesia en Éfeso? No tenemos noticias. ¿Se habrán arrepentido? Como dice el versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Se habrán arrepentido? Y quizás la primera conclusión o nuestra primera concepción natural es que sí, se arrepintieron. ¿Qué pasa si no? ¿Qué saben de Éfeso? Ni siquiera existe con ese nombre hoy por hoy. Territorio de Turquía, los dominan los turcos. De alguna manera fueron erradicados los que viven allí. Los árabes tomaron control de la ciudad, construyeron una Meca, probablemente en el mismo lugar donde estaba establecida la iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero que piensen que ellos no obedecieron. Quiero que por un momento piensen que esta iglesia no se arrepintió. Y Dios ejecutó su juicio. Quitó su candelero de su lugar. Y dejaron de ser la iglesia. Qué trágico. Qué trágico sería. No es terrorífico verlo así. Yo pienso que sí. Yo pienso que si el final de la historia es ese, a mí me da mucho temor, me da mucho miedo. Decir, wow, Señor, es verdad, lo hiciste. ¿Por qué? Porque ellos no se arrepintieron. Es obvio que ellos no se habían dado cuenta que habían dejado su primer amor. Estaban sirviendo enfatizados en su ortodoxia, que los mantenía a salvo de la corriente mundana, pensando que eran probablemente la mejor iglesia, fervorosos y tantas cosas, pero no de completo corazón. Habían puesto su amor a Dios en segundo o tercer orden. ¿Qué significa que han dejado su primer amor? La expresión primer amor en primera instancia es de carácter ordinal, o sea, hace referencia al orden de prioridad. Jesús dijo que el mandamiento más importante es amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Ese es el primer mandato. Dios en primer lugar, Jesús en primer lugar y todo lo demás hacia abajo. Busquen, dijo Jesús, primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas van a ser añadidas. Ese es el orden prioritario. Esto implica que Jesús en nuestras vidas tiene que tener el primer lugar siempre. Y dejar el primer amor tiene que ver con que Dios ya no ocupa ese primer lugar, sino el segundo, el tercero, el cuarto. La iglesia de la Odisea directamente lo había dejado afuera a Jesús. Jesús dice, yo estoy tocando la puerta de esta iglesia. Y uno dice, ¿cómo se puede llegar a eso? ¿Cómo se puede llegar a esa instancia? Pues se llega. Cuando el corazón empieza a enfriarse, cuando nos desenfocamos de Cristo y nos enfocamos en otras cosas. Cuando nosotros nos convertimos a Dios, quizás la experiencia común de la gran mayoría de cristianos es que cuando nos convertimos solemos poner a Dios en primer lugar. Y durante todo ese periodo de, como algunos le llaman, enamoramiento, nada más nos importa o nada más nos cautiva tanto como Cristo. Solamente pensamos en Él. Desde la mañana nos levantamos pensando en Cristo y queriéndonos involucrar en todas las actividades de la iglesia. Si algo hay, estamos presentes. Queremos visitar a los hermanos unos con otros, comer juntos, charlar de la Biblia, tener tiempos. Y eso sucede porque uno está, ha puesto a Dios en primer lugar, ha puesto a Cristo en primer lugar y de alguna manera haya deleite en esas cosas. Muchos le llaman a ese el primer amor y en realidad eso es consecuencia de poner a Dios en primer lugar. Si hay algunas cosas que nos estorban, las sacamos. Si el trabajo nos estorba, decimos, voy a buscar otro trabajo. Si el círculo de parientes, el círculo social, el círculo de amigos nos estorba, empezamos a cortar, a decir, mira, ¿sabes qué? Ya no voy a juntarme contigo porque representa un estorbo para mi carrera hacia Cristo. Y de alguna manera esa pasión, ese fervor, y de alguna manera tiene semejanza a lo que es en el periodo de noviazgo, como le llaman, que uno tiene mucho gusto en estar con la otra parte que va a ser su esposa y haya cierta satisfacción, deleite en conversar, en estar, pues bueno, esos son síntomas de poner a Dios en primer lugar. Y eso es una experiencia básicamente en la gran mayoría de cristianos. Por eso también cuando se lee este texto, se dice que el primer amor es volver a como cuando éramos al principio. Y en cierta manera tiene relación. Pero a medida que pasa el tiempo, nos vamos apagando, nos vamos apagando. Empieza a crecer el árbol del legalismo, de la ortodoxia. Cuando estas cosas desaparecen es porque empezamos a cambiar el orden de las prioridades de nuestras cosas. Y de alguna manera, cosas que dejamos, despacito empiezan a entrar de nuevo por la puerta. Cosas que al principio decíamos, esto me estorba y lo voy a quitar, voy a arrojar esto a la basura, voy a quitar esto. Después de un tiempo, despacito, esas cosas empiezan a filtrarse, empiezan a entrar. Y es consecuencia. Es consecuencia de haber dejado el primer amor. En Jeremías 2:2, la orden o lo que Jesús le observa al pueblo es, por medio del profeta dice, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas tiempo pasado en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. ¿Y qué había pasado? Obviamente el pueblo judío andaba obviamente ya en otra cosa. Y el reclamo a la iglesia en Éfeso es, no me aman como lo hicieron al principio. Ahora están enfocados en sí mismos, en sus ministerios, en las cosas que hay que hacer, las que pueden hacer por causa del nombre de Cristo, pero Cristo ya no ocupa el primer lugar. De alguna manera Jesús le dice, yo no estoy ocupando el primer lugar en sus corazones. Ustedes han caído en un enfriamiento espiritual. Hacen muchas cosas por causa de mí, pero yo no estoy en el centro de sus vidas. Y un peligro muy latente es que a veces ponemos en primer lugar nuestros ministerios y hacer las cosas. Y uno dice, es noble la causa. Hay que evangelizar, hay que predicar, hay que adoctrinar, hay que orar, hay que hacer tantas cosas. Pero a veces lo hacemos de manera mecánica y exaltamos esas cosas y nuestro corazón está por fuera, está fuera de Dios. Uno puede enfocarse mucho en el servicio y perder a Dios, sí se puede. En Mateo 7 hay un grupo de personas, sí, 7:22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y Jesús les dice, yo no los conozco. ¿Sí? Siempre pensé de este pasaje, que de hecho sigo sosteniendo el pensamiento, que se trata de falsos ministros, que se trata de apóstatas. Pero ¿qué pasa si se trata también de aquellos cristianos como los de Éfeso, que trabajan arduamente por amor del nombre de Cristo, pero han dejado su primer amor? Podemos dar todo cuanto tenemos, incluso nuestras propias vidas, por causa de Cristo, pero si Él no ocupa el primer lugar en nuestro corazón, entonces es en vano. ¿Pueden suceder estas cosas? Si repartiese todos mis bienes, 1 Corintios 13:3, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, sí se puede llevar adelante un cristianismo con cierta ortodoxia y servicio y celo, pero sin que Dios ocupe el primer lugar. ¡Wow! ¡Qué peligro! ¡Qué gran peligro realmente! ¿Por qué? Porque no estamos lejos de caer exactamente en ese mismo error. Hay una delgada línea que separa poner a Dios en primer lugar y reemplazar a Dios del primer lugar. Personas que entregaron todo, que se enfocaron haciendo, se esforzaron haciendo cosas pero con motivaciones incorrectas. Trabajar tan duro por la causa de Cristo para llegar al final de nuestras vidas, a la puerta celestial, y no tener la contraseña de entrada. ¿Se dan cuenta, hermanos, que esto puede tratarse de nosotros? ¿Se dan cuenta que podemos ser tranquilamente como la iglesia en Éfeso? ¿Se dan cuenta? ¿Que podemos correr el mismo peligro? Quizás uno cuando lee esta carta siempre se siente ajeno a esas cosas, y quizás nuestra tendencia es identificarnos con Esmirna, identificarnos con Filadelfia. De hecho, así pasa con las congregaciones que peor están en Salta. Filadelfia se llama. Y la otra donde se la pasan saltando y gritando y no leen la Biblia nunca, no oran nunca, Esmirna se llama. Es como una contradicción, ¿verdad? Cierta tendencia a identificarse con lo mejor de la Biblia. Pero ¿qué pasa cuando uno tiene que un poco agachar la cabeza y decir, a ver, Señor, ¿qué tienes tú que decirnos? Estos pasajes nos muestran que muchas personas pueden estar sirviendo a Dios, pero con el corazón equivocado. Nos enseña también que el hombre es capaz de hacer tantas cosas en la iglesia, pero sin verdadero amor, con un corazón frío, hasta con fastidio y desagrado. Si eso pasa, son síntomas. Incluso si tengo fastidio para venir acá, son síntomas de que Dios ya no me importa mucho como al principio. Me acuerdo cuando me convertí, me iba en bicicleta a todas las reuniones, de hecho no faltaba ninguna. De hecho, casi nunca falté a una reunión, salvo que haya estado, no sé, muy mal. Y me acuerdo que de alguna manera también la experiencia de muchos cristianos es exactamente la misma, al principio. Pero llega después de un tiempo en que ya se empieza a posponer y al principio se levantaba, las reuniones era, suponiendo el caso, era a las 10 de la mañana. A las 8 ya estaban desayunando, contentos, cambiados todos para salir. ¿Y por qué? Porque me da alegría, quiero estar, quiero compartir con los hermanos. Pero después de unos años, a las 10 menos cuarto, se levantan con cierto fastidio. Y, hay que ir, faltemos hoy, vamos a disfrutar, vamos a otro lado. Son síntomas de que Dios ya no me importa mucho. Ya cuando la reunión pasa a segundo plano, nos quedemos nomás, no importa mucho. Son síntomas, hermano. Hay que decirlo. Son síntomas de un corazón que empieza poco a poco a alejarse de Dios. Jesús dice, yo tengo algo contra ustedes, le dice a Éfeso. Ustedes hacen muchas cosas. Son cosas notables. Pero tengo un punto en contra. ¿Cuál, Señor? Ustedes ya no me aman como al principio. Ustedes ya no me buscan como al principio. Ustedes ya no se deleitan como al principio. Les da cierto fastidio hacer las cosas. Les da cierto desagrado hacer las cosas. Lo hacen de manera automática, de manera ortodoxa. Lo hacen porque si no lo hacen van a ir al infierno. Ese es el punto. Pero el enamoramiento al Señor se ha perdido. Dios no quiere la mitad de nuestro corazón, no quiere una parte de nuestro amor. No solamente se trata de amar a Dios, sino de amarlo con todo lo que somos, porque si no, no sirve. Mateo 10:37. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí, dice el Señor. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. ¿Qué significa? ¿O amamos con todo al Señor o no lo amamos? Eso es lo que nos está diciendo el Señor. O yo ocupo el primer lugar en su corazón, o yo no soy nadie en su vida. Pero nadie va a competir con el Señor. Yo no voy a poner al Señor en segundo o tercer plano en mi vida. No voy a hacer que Él compita en mi corazón para ganarlo. O Él tiene mi corazón o Él no lo tiene. O soy cristiano o no lo soy. O amo a Cristo o no lo amo. No hay punto intermedio y lo que es tibio lo vomitaré de mi boca, dice el Señor. Cualquier cosa que interfiera nuestro primer amor a Cristo nos pondrá en grave peligro de enfriarnos, si es que no nos hemos enfriado ya. Que Jesús le diga a la iglesia de Éfeso, si no te arrepientes, quitaré el candelero de tu lugar. No es una exageración. Jesús es el esposo y la iglesia es la esposa, ¿sí? De hecho, vamos a ser desposados con Cristo como iglesia. ¿Qué hombre se casaría con una mujer que está interesada solamente en los bienes de él, en su casa, en su auto, pero no quiere hablar con él, no quiere tomarle la mano, no quiere ni siquiera besarlo? ¿Qué hombre se casaría con una mujer así? Que de alguna manera diga, mira, esta es como Basti, que era la reina, pero no quería ni acercarse al rey. ¿Y qué pasó? Fue reemplazada, ¿verdad? ¿Qué hombre tomaría por esposa a una mujer que no quiere estar con él? Que de alguna manera no lo ama, que no se deleite en hablar con él, que no se deleite en pasear de la mano con él, que no se deleita de la compañía de él, nadie. ¿Y por qué Jesús tendría que casarse con una iglesia que no lo ama y no lo pone en primer lugar? ¿Por qué? ¿Por qué él debería hacer lo que nosotros no hacemos? Si no amamos, Jesús dice, pues bien, ustedes van a dejar de ser mi futura esposa. Y eso es justo. Eso es justo. Yo no voy a poner en tela de juicio si es que han dejado o no han dejado el primer amor. Pero quiero que piensen en esta suposición que ya he expuesto anteriormente y que de alguna manera puede revelar la posición de nuestro corazón. Supongamos por un momento, que al final de esta vida no hay condenación por el pecado. No hay. Que no existe el infierno. Que todos los incrédulos pueden deleitarse en todo tipo de pecado. Que ellos pueden satisfacer sus deseos más perversos. Y que al final no haya sentencia, no haya infierno, sino que ellos mueran en paz. Bueno, van a morir en paz y se acabó. El pasaje de sus vidas es ese. No hay dolor, no hay nada. Si eso sería así, y por otro lado está Cristo, ¿elegirían realmente a Cristo? ¿Por qué les digo esto? Porque muchos siguen a Cristo como un salvoconducto para no ir al infierno o como una garantía para ir al cielo, pero nadie lo sigue por quién es Él, por sus atributos, por su hermosura, sino que encontramos en Él una garantía nada más para estar seguros en lo que entendemos que es la eternidad. Pero no nos deleitamos en Él. Pedro escribe, para vosotros, en 1 Pedro 2:6, 2:7, los que creen, Él es precioso. Y el punto es que Cristo es el centro de la vida de todo cristiano, es el centro de la atracción de la vida de todos cristianos. Mi entrega y devoción por las cosas debe ser consecuencia de que mi corazón está lleno de Cristo, lo amo y quiero hacerlo. Quiero hacer todas las cosas realmente como consecuencia de amar a Cristo. Recuerda, por tanto, siempre busco un título para las meditaciones y he considerado titular este mensaje Un punto de retorno. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Porque interpreto que de alguna manera el mensaje es: hagan un stop y una retrospectiva y consideren desde qué punto han caído, desde qué punto se han derrumbado, y arrepiéntanse y trabajen en el primer amor. Vuelvan a mí de todo su corazón, enciendan el fuego de ese amor apasionado que alguna vez tuvieron, pónganme en primer lugar. Y es decir, recuerden, dice el Señor Jesús a la iglesia de Éfeso, desde dónde han empezado ustedes a caer. Hacer un punto de análisis, es decir, me parece que desde tal momento, de tal situación, desde tal tiempo hemos empezado a decaer. Y Jesús dice, vuélvanse. Vuélvanse a ese punto y retomen nuevamente. Arrepiéntanse, porque si no, Lamentaciones 5:21, vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. David expresa en el Salmo 51, con todo su quebranto por causa de su pecado y de su alejamiento, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Jeremías 6:16, así dijo Jehová, paraos en los caminos, paren y miren y pregunten por las sendas antiguas. ¿Por qué? Porque se habían desviado en algún punto. Se habían corrido, no estaban ya en la senda. Jesús dice, un momento, están avanzando, pero esta no es la senda. Pregunten por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Existe un punto de retorno, volver, cuando tristemente nos hemos desenfocado de Cristo, cuando hemos priorizado otras cosas, cuando nos hemos enfriado, cuando llevamos un cristianismo automatizado de modo que hacemos las cosas mecánicamente, sin gozo, sin agrado, con fastidio, con hartazgo, entonces tenemos que considerar cuál es el punto de nuestro derrotero. Desde dónde hemos empezado a caer y retornar. Retornar. Volver al primer amor. Volver a las primeras obras. Con urgencia, volver a Cristo. No solo se trata de hacer cosas nobles por causa del nombre, sino necesitamos amar a Dios como al principio. Poner a Dios en primer lugar, por sobre todas las cosas. Una de las condiciones para servir es amarlo. Cuando Jesús resucita y se le aparece después a Pedro, él tiene tres preguntas para Pedro. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y Pedro dice, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te amo. Y Jesús le dice, apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. Es la condición. Amar a Dios para servir. Entonces, busquemos, hagamos nuestra retrospectiva. Analicemos nuestro sendero. Y busquemos encendernos. Tener fervor, avivarnos, volver al primer amor. En lo que requiere diligencia, Romanos 12:11, no perezosos, fervientes, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y en 2 de Timoteo 1:6, te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti. Oremos, Señor. Muchas gracias por que hasta aquí nos has permitido reunirnos libremente. Señor, y esperamos que cada parte de las Escrituras siempre nos esté exhortando y avisando y poniendo en nosotros una alarma de alerta para que nuestra alma también, Señor, halle exhortación, cuidado, precaución. Pon los carteles que tengas que poner, Señor amado, en nuestros senderos para que nos avise cuando empezamos a caminar equivocadamente. Vuélvenos al gozo de tu salvación, oh Jesús, y que hallemos siempre en ti deleite para la vida de nuestras almas. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Señor, no quiero vivir pensando que esto es poesía, utopía. Permítenos estar, Señor, en tu presencia con plenitud de gozo, encendernos, recapitular, volver al primer amor, amarnos, amarte. Ayúdanos. Y gracias por tu grande amor, por tu misericordia. Oh Dios mío, que nuestro corazón siempre detrás de cada meditación cobre ánimo y que nuestras rodillas estén, cobren fuerza y que podamos levantarnos. Permítenos buscarte por sobre todas las cosas siempre y volver al primer amor, volver a ese enamoramiento, a lo que es, Señor, que tú estés en primer lugar. Ayúdanos mucho a que perseveremos en ti, Señor, de manera sencilla y de manera espiritual. Oh Señor, glorifícate en la vida de esta iglesia. Nos has tratado con mucho amor, así lo has hecho con cada uno de estos mis hermanos. Te ruego que nos sigas tratando así, Señor, y que nos sigas enseñando, que nos sigas hablando, Señor, y que pongas en nosotros fuerzas, oh Señor Jesús, para poder seguirte. Seca nuestras lágrimas, Señor Jesús, y de alguna manera trae consolación a nuestro corazón. Tú has visto, oh Dios mío, nuestra manera de conducirnos. Has visto, Señor Jesús, nuestras obras están delante de ti. Ahora, Señor Jesús, señala, exhibe, pone en nuestro corazón siempre la dirección correcta. Porque si hay algo que no queremos, Señor, es dejar de amarte. Señor, quita todas las obstrucciones que haya y cualquier cosa que tape nuestros ojos, también quítala para que podamos verte, Señor, siempre, desearte. Sé tú el imán de nuestras almas para que nos sintamos atraídos siempre. En el santo nombre de Jesús, el Cristo. Amén. La paz del Señor, hermanos.